Escuchamos música clásica, estas misas breves en do mayor, KV 259, aunque el solo verano, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, y misa en do mayor, KV 258, Sparmetz, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Angest Deus. Fue interpretado por Petra Lavesky en el, como soprano, Bárbara Werner en el alto, Daniel Sand como tenor y Christopher Fischer bajo, Jen Welleslager en el órgano y la orquesta de cámara de Maine, así como el coro nórdico de cámara dirigido por Nicolás Mar. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, 6:04, quedes a escuchar una emisión más de Oye Ley Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye Ley Dile. Saludamos con gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va? Amigos, qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan aquí al aire en Oye Ley Dile. Sí, saludamos con gusto hoy a Fernando Ceballos, que está acompañándonos en la realización técnica en este día que pues, está agradable. Es cierto que está agradable, ¿no? ¿Cómo sientes el clima, Liliana? Excelente, no sí, hay, ¿no? Se quitó uno la manga larga por lo menos, ¿no? Sí, así es. Está un poco nubladito, pero es un buen momento para tomar una buena bebida, escuchar tu estación de radio favorita, que es Radio Universidad Veracruzana, el programa de Oye Ley Dile, y un buen libro, ¿no? Así es. Hoy tenemos un gran libro, por cierto, ahorita comentaremos de él, pero como siempre iniciamos con las efemérides del día. Un día como hoy, 6 de febrero, pero de 1804, muere el químico y teólogo británico Joseph Priestley. Primero en aislar el oxígeno y descubrir su función en la combustión y en la respiración. Y un día como hoy, pero de 1824, nace el catedrático, político y cónsul de México en España, José María Marroquí, quien se distingue también como médico e historiador. En 1833 muere el zoologista francés Pierre-André Latreille, o Latreille, considerado el padre de la entomología moderna, al resumir las características genéricas de los insectos. Y en 1838, un día como hoy, se presentó ante Antón Lizardo una escuadra francesa. Empezaba la ocupación francesa de Veracruz, motivada por la guerra de los pasteles. Llamada así en ese conflicto que tenía que ver mucho con la economía, ¿no? En 1903 nace el pianista chileno Claudio Arrau, quien a lo largo de su carrera musical cosecha grandes éxitos en todo el mundo. En 1943 funda en Nueva York, en los Estados Unidos, una academia que lleva el nombre de Claudio Arrau. Y que estuvo aquí con la OSX en algunas ocasiones. Y bueno, en 1916, un día como hoy, fallece el poeta nicaragüense Rubén Darío, iniciador del movimiento modernista y el poeta de lengua castellana más influyente de su época. Es autor de Azul y Prosas Profundas, entre otras. Que también vino a Jalapa Rubén Darío. Incluso fue hasta Teocelo, andaba por ahí haciendo un paseo. Precioso Teocelo. En las épocas de Porfirio Díaz, por cierto. Uh-huh. En 1917 se promulga en México la ley electoral que instituye el voto indirecto, que otorga el derecho al sufragio a los analfabetas y permite la participación de candidatos independientes. Estamos hablando de 1917. En 1929 nace la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura fundamental de la cultura mexicana contemporánea. Es la primera y única mujer integrante del Colegio Nacional, Premio Nacional de Ciencias y Artes, 1989. Y justo hay un movimiento de varias científicas mexicanas que dicen que ¿por qué no hay mujeres en el Colegio Nacional? Incluso Juan Villoro también está haciéndose esa pregunta, ¿no? Bueno. Beatriz de la Fuente ha sido la única. Fíjate. Y bueno, en 1984 fallece el poeta español Jorge Guillén, considerado el mayor exponente de la generación del 27. En 1991 muere la escritora y filósofa española María Zambrano, cuya vasta obra la hace acreedora a diversos premios internacionales. La Universidad Veracruzana tiene publicaciones de esta maravillosa mujer. Filósofa española, María Zambrano, que obviamente Sergio Galindo la trajo para acá, Fernando Salmerón, todos ellos en esa relación para que publicara en la editorial. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro, tenemos hoy una cita con la historia. Vamos a hablar de Félix María Calleja, personaje bárbaro de nuestra historia. Digo bárbaro en el sentido de todo lo que significa un personaje de esa magnitud, ¿no? Una inmersión a lo desconocido de la historia de México, de la independencia hacia acá. Por los callejones de Calleja vamos a andar. Guerra, botín y fortuna se llama ese libro que hizo Juan Ortiz Escamilla. Ahorita vamos a hablar con él y vamos a rifar libros, como sí, siempre. Sí, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Además, recuerden que tenemos ya WhatsApp. También a través de WhatsApp se pueden comunicar y es el 2281-5352-18. Anótelo. No sea que no pueda comunicarse por teléfono, está el WhatsApp a su disposición. Muy bien. Vamos a escuchar el programa de Yele y Dile. Quienes hacen la historia oficial marcan a los protagonistas entre buenos y malos, según sea el resultado de sus conclusiones, regularmente avaladas por quienes detentan el poder. Así surgen nombres estigmatizados de antemano. Uno de ellos, en la historia de México, es el de José María Calleja. Juan Ortiz Escamilla, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, quien ha investigado de manera minuciosa la Guerra de Independencia, indaga a profundidad sobre un personaje clave de finales del siglo XVIII y principios del XIX para ofrecernos el libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, en coedición con la editorial de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán. Si queremos saber cómo se conforma el ADN político de nuestro país, la investigación que nos ofrece Juan Ortiz nos da luces suficientes para entender la compleja formación del poder en México desde su raíz, es decir, desde los albores de la construcción de la nación. Félix María Calleja del Rey Bruder Lozada Campaño y Montero de Espinosa nació en Medina del Campo, en España, en el año 1753 y falleció en Valencia en 1828. Formó parte de los oficiales del ejército realista español para servir a la corona. Formado en la defensa española en combates en el Mediterráneo, llega a la Nueva España en 1789 para dirigir las Fuerzas Armadas, convertirse en el 60º virrey y encabezar al ejército realista contra la rebelión independentista. Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, de Juan Ortiz Escamilla, es una coedición de la editorial de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán. Se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Realmente un gusto y un placer que esté con nosotros esta tarde Juan Ortiz Escamilla. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan. Un placer también acompañarles, saludar al auditorio y hablar de este libro. Gracias. Además, me llama mucho la atención, Juan, que yo no conozco muchos investigadores que su pasión sea estudiar las guerras en México. Pues no, porque no son desagradables. Sí, no, ¿cómo no? Pero es necesario estudiarlas, si no, no entendemos lo que está pasando, incluso hoy en día. Sí, por supuesto. Al rato vamos a hablar de eso, porque por ahí mencionas que ya cierras el capítulo de las guerras en la independencia con Calleja y vas a otras guerras de México, ¿no? Sí, la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hablamos de eso al final. Con mucho gusto. Pero primero vamos con este libro que a mí me parece, Liliana, como, no sé cómo lo viste, me parece un libro fantástico. Yo estaba fascinado leyéndolo. Ah, qué amable. En primer lugar, yo sí quisiera destacar la calidad editorial de del libro. Lo hizo la Universidad Veracruzana. La verdad, me siento, me da mucho gusto, estoy muy satisfecho por el trabajo. Este libro es importante porque es el trabajo que hacemos aquí. Yo trabajo en la Universidad Veracruzana, llegué hace 22 años a la universidad con este proyecto, un trabajo muy complejo, por el personaje, por los escenarios, la investigación, lo que implicó y demás. Y bueno, ahora ya cumplo el objetivo de terminar la investigación, pero la edición es muy bonita. Uh-huh. Realmente los editores que lo han visto se quedan fascinados porque realmente la calidad es extraordinaria. Además, es un libro barato, no es un libro carísimo que nadie va a comprar. Eso también me gusta mucho del trabajo que hacemos aquí en la universidad, porque hacemos libros para el público, son investigaciones accesibles a cualquier público, y la edición realmente debemos sentirnos muy orgullosos por ello también. Entonces, ya que lo mencionas, participa Patricia Maldonado como la correctora editora, y el diseño es de David Medina. Sí. También es muy atinado. Sí, no, muy profesionales todos, mis respetos. Con Patricia Maldonado, trabajamos ocho meses, día y noche. Bueno, me escribía sábados, domingos, doctor, tengo esta duda, le quito esta coma, le pongo la otra, No, muy profesional, ¿no? Y yo se lo agradezco, porque es lo que hace un corrector, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, ahorita que dices esto, yo no lo sabía. Tú veniste aquí a la universidad. Bueno, tú eres de Michoacán, de la Ruana. La famosa Ruana de Michoacán. Entonces, ¿veniste a esta universidad con este proyecto ya de Calleja? Sí. ¿Ya lo estabas estudiando? Bueno, llevas años haciéndolo. Yo terminé mi tesis doctoral con el libro Guerra y Gobierno, Los Pueblos y la Independencia de México. Sí. De esa investigación se desprendían dos personajes, que era Iturbide y Calleja. Entonces, realmente Calleja fue, como una imposición, fue un... Bueno, empecé a hacer la investigación, tuve que hacer muchas estancias en España, sobre todo. Empecé esta investigación en el 93, yo llegué a Jalapa en el 95, y ya venía con el proyecto de Calleja. Pero oye, cuando ingresé a la universidad, era otro proyecto el que había iniciado, y de ahí salió el Teatro de la Guerra, que también lo publicó la Universidad Veracruzana, y bueno, todos los trabajos que he publicado y que he realizado aquí. Pero se fue rezagando, pero porque sabía que era una investigación complicada, no podía decir cualquier cosa, tenía que pensarlo muy bien, razonarlo. Tengo miles de cajas. Bueno, no miles de documentos, sí, tengo muchas cajas con miles de documentos, y había que sintetizarlo de tal manera de no hacer un libro de 800 páginas o de 1000 páginas, ¿no? Porque nadie lo va a leer hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces la capacidad de sintetizar toda la información para dar una información así muy precisa, pues llevó mucho tiempo también. Oye, mira, que tomar esa decisión entre Iturbide y Callejas, que son dos personajes de llenos de claroscuros, como se dice, ¿no? Sí, pero Calleja me cae gordo. Ese te cae gordo, y por eso te fuiste sobre de él. No, Calleja es el papá de Iturbide. Fíjate. ¿No? Es el mentor. Es el mentor de Iturbide, y él sigue la herencia y la tradición de Calleja. Uh-huh. Eso sí queda, creo que queda claro en el libro al final, en la reflexión general. Iturbide es hijo de Calleja. Además, Iturbide está más estudiado, ¿no? Más escudriñado. Sí. Pero tiene un vacío. No sabemos qué hizo Iturbide entre 1816 y 20. No sabemos. No sabemos de dónde salió. Lo corrieron de Guanajuato por sinvergüenza, ladrón y asesino. Fíjate. Lo destituyeron de la comandancia de Guanajuato y de Michoacán. Y dicen que se fue a la Ciudad de México, que anduvo ahí con la Güera Rodríguez, sí, pero son meras especulaciones. Se lo robó la Güera Rodríguez. Pero no sabemos en realidad qué pasó. Pero bueno, después fue emperador, ¿no? Ay, sí, pero de pacotilla, sí, por favor. Sí, sí. ¿Cuánto duró? ¿3 días o 3 meses? No, meses, de noviembre a abril. Pero bueno, ese es un, este es un personaje mayor, Calleja, pero sobre todo encontrar la fortuna. No sé cómo, sé que se robó muchas, robó mucho como botín de guerra, bueno, pero las denuncias que hay no se las pudieron comprobar. Entonces para mí lo importante de este libro fue encontrar los inventarios de bienes, encontrar todas las escrituras de las compraventas que hizo en Valencia, y eso realmente es extraordinario. Bueno, sí es extraordinario, me costó mucho trabajo, años, estar metido ahí en los archivos de notarías buscando papel por papel hasta encontrar la información. Lo primero que haces es desmentir a su nieto, o que es su pariente, ¿no? Que sí, murió pobre, como llegó a la Nueva España cuando que murió lleno de propiedades. Pues ahí podemos, riqueza. Podemos, tenemos varias interpretaciones. Por ejemplo, acuérdense que los indianos en España son mal vistos. Uh-huh. Las fortunas, todo mundo los envidia, ¿no? Pero los ven con mucho desprecio. Y Calleja hizo lo que hacen, y los mayans, lo que hacen los ricos que van de caída, como la familia Mayans, los condes de Trigona, pues eran nobles antiguos de los grandes de España, pero ya estaban empobrecidos. Y lo que hacen es casar al hijo con la hija de Calleja. Y de esta manera las dos familias se benefician, porque recuperan otra vez el estatus que tenían. Los Callejas se incorporan a la nobleza valenciana, a la nobleza española, dejan de ser advenedizos, con ciertos asegúnes y demás, y bueno, la fortuna de los Mayans y los Trigona es de Calleja, viene de Calleja, viene de México. Les voy a contar una historia que me pasó hace como 8 años. Yo estaba en Valencia haciendo una estancia, y el hijo de un profesor, un amigo mío, quería comprar unas monedas en el mercado de pulgas ahí en Valencia, y nos fuimos, acompañé al jovencito a comprar una moneda japonesa, que era lo que él quería. Y cuál es la sorpresa, que me encuentro las monedas, los pesos de plata mexicanos de los años 20, de 1820, 30, monedas de plata, pesos de plata. ¿Y cuánto costaban? 1 euro. Ah. Entonces, nos compramos, compramos todas. Yo no daba crédito. Eran 25 monedas y las compramos todas, así de, no se vayan a dar cuenta de que esto es plata de verdad, ¿no? Y el valor histórico, además. Pues sí, pero estaban ahí en una vasija, 1 euro, así todas las que quisieras, ¿no? Pero me llamó la atención el águila. Dije, ahí está, sí. Es águila mexicana. Sí, pero es del dinero que se fue de acá, que se fue allá a Valencia. Y no costaba, no era un peso, la moneda no era el valor, no era el peso, ¿no? O si era ya pesos. ¿Qué denominación tenía la moneda? Eran reales de plata, pero eran unas monedas muy grandes, como aquellos tostones antiguos, ¿se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Cuauhtémoc. Sí, pero de plata. Uh-huh. Entonces, real, yo estaba impresionado. ¿Y 1 euro? O sea, ¿pero cómo 1 euro? Si esto vale mucho más, ¿no? Qué desdén, como siempre. No, pero pues, el que estuvo muy contento fue este niño, ¿no? Uh-huh. Pero sí, este es un libro que da para mucho. Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, obviamente conocemos la independencia, la historia de la independencia de México a través de lo que nos enseñan en la primaria y lo que nos dicen en la televisión la noche del 15 de septiembre. Uh-huh. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y siempre Calleja es el personaje malo, ¿no? El sí. Malo. De hecho, hubo una telenovela que hizo Televisa hace tiempo, ¿no? Donde Calleja obviamente es el villanazo, ¿no? Pero no entendemos el contexto. Yeah. O sea, no nos hablan del contexto, por qué las cosas son así, ¿no? Entonces, este libro nos lleva precisamente a comprender esa historia, la historia que había en la destrucción de la Nueva España y la construcción de un nuevo país, ¿no? Sí. Algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer es que el cura Hidalgo destruyó el orden colonial. Así es. Destruyó la economía, destruyó todo. Pero no solo él. Los dos ejércitos, tanto el insurgente como el realista, se nutrieron de los habitantes de cada población. Pero también financiaron la guerra a los propios habitantes con los impuestos que cobraban tanto insurgentes como realistas. Eso explica de que haya sido una guerra civil. Eso te iba a preguntar. ¿Le llamas guerra civil? Sí, no, no es... la guerra por la independencia viene después, pero la guerra de insurgente del cura Hidalgo es una guerra civil. Son mexicanos enfrentados, novohispanos enfrentados unos contra otros. A través de Calleja entendemos, por ejemplo, el fracaso de la insurgencia, de por qué fracasó la insurgencia. Y es el problema de los liderazgos. Porque la historia oficial siempre nos pone como líderes al cura Hidalgo, pero no era el único. Y luego Morelos, pero así lo va contando, pero en retazos. Pero cuando contamos la historia de una manera mucho más compleja, más general, nos damos cuenta de que las cosas fueron diferentes. Algo que a mí me llama la atención siempre es cuando el cura Hidalgo convoca la rebelión, se van a formar gobiernos americanos en ciudades, villas y pueblos de las del centro de la Nueva España, en Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Valladolid, Guanajuato, por supuesto. En todos lados se forman gobiernos americanos, pero de esta idea que no tenían conciencia de lo que era la guerra. Ese es el problema también, ¿no? Las multitudes, la guerra, así no formas un batallón con niños, ancianos, mujeres, que todos lo veían como algo inédito, porque no había conciencia de lo que significaba una guerra, ¿no? Tampoco había conciencia de las consecuencias de esa guerra. Por lo tanto, cuando después de la insurrección, la parte realista, la parte donde aparece Calleja, él primero organiza un ejército antes de ir a combatirlos. De hecho, era muy bueno en eso, por cierto. Sí, pero lo que nos demuestra es de que no había un ejército. O sea, este ejército colonial español era más ficción que realidad. Muchos de los oficiales ya eran viejos, ya no quisieron ir, otros eran milicianos, otros se incorporaron con los insurgentes. O sea, era una revoltura aquello, terrible, ¿no? Y en medio de este caos, pues los que pierden, pues es la población civil. Por lo tanto, la clase propietaria que se da cuenta de lo que está pasando, que los llegan los insurgentes a saquear ciudades, a raquear todo, digo, nadie va a estar a favor de una situación de esta naturaleza. Por lo tanto, la clase propietaria, no solo los españoles, sino los criollos y todos los propietarios, se van a unir al gobierno colonial. A pesar de que ya se habían insurreccionado, ya habían renunciado a ese gobierno, se tienen que indultar para formar milicias para defender sus propiedades y bienes y su propia comunidad. Entonces ahí es donde viene el cisma social y viene la guerra unos contra otros, ¿no? Ahora, los propietarios casi siempre van a apoyar a los realistas y las clases populares a los insurgentes. Entonces ahí vemos casi una guerra ahí de clases. ¿Por qué dices que el fracaso de la insurgencia finalmente, bueno, lograron la independencia? Sí, pero no fueron los insurgentes. O fue un pacto. Calleja lo explica muy bien en el sentido de cuando habla de las de cómo los insurgentes estaban peleadísimos entre ellos. Morelos se odiaban unos a otros, se incluso se mataron, hubo traiciones, hubo de todo. Y eso decía Calleja que lo fomentaba mucho ya siendo virrey. Y eso explica el fracaso de la insurgencia porque nunca se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, cuando Morelos estuvo en el sitio de Cuautla, que Calleja lo estaba ahí, lo tenía sitiado, ninguno de los jefes insurgentes que estaban cerca de ahí lo quisieron apoyar. Y aún así Morelos ganó. Se le escapó a Calleja. Y Calleja es la última vez que toma el mando de tropa. Nunca más lo volvió a tomar después del sitio de Cuautla. Entonces eso es interesante. Y lo que vamos a ver es que gran parte de la contrainsurgencia, lo que va a hacer Calleja es formar a una nueva generación de generales, de oficiales del ejército, ya americano. De ahí sale Gómez Pedraza, el propio Santana, Miguel Barragán, todos los generalazos de la primera mitad del siglo XIX. Que tú planteas que es la cuna del ejército mexicano. Sí, es el origen. Uh-huh. Calleja bien podría ser el padre del ejército mexicano. Uh-huh. Algún colega ahora que estuvimos en Morelia decía que Calleja bien podría ser el padre de la patria. Le digo, no exageres, tampoco. No, pero hay... Eso suena como un gancho al hígado. Sí, no. Que se llevó su botín. Pero hay algo que me llama mucho la atención de cómo se ha explicado el tema de la insurgencia. Por ejemplo, los historiadores de la primera mitad del siglo XIX que vivieron la tragedia, porque realmente las guerras son tragedias, ellos intentan darle una explicación moral de por qué la guerra, por qué la destrucción, por qué la división entre novohispanos, qué fue lo que pasó y demás. En cambio, los que no vivieron la guerra, ya la segunda mitad del siglo XIX, los que no vivieron esa guerra, que nacieron después de la guerra, ellos lo que hacen es una construcción mítica. Y ya no va a ser entre insurgentes y realistas, va a ser una guerra entre españoles y mexicanos. Y entonces es el mito que hemos heredado. Pero siento que ese mito ya no nos explica, ya no es suficiente para entender incluso el México actual. Entonces ahora estamos en una etapa de deconstrucción de este mito, para explicarlo en otros términos, que les digan, que tenga sentido para las generaciones del siglo XXI. Es un mito también que le llamen a Calleja el reconquistador, que lo pongan del tamaño del Cortés. Yo no lo dije. No, así lo dicen los cronistas de su época. Uh-huh. Realmente en su momento el arzobispo primado de México, toda la clase política novohispana, así le llamaron, el segundo conquistador de México. De hecho, yo así le iba a poner al libro. Pero mejor quedó Calleja. Okay, y además lo que dice Guerra, Botín y Fortuna, creo que lo ejemplifica muy bien. Sí, exactamente es eso. Sí. Sí, vamos a hacer una pausa, pero vamos a mandar saludos a los amigos que nos han... Sí, muchas gracias, Mireya López, por su llamada y va a participar en la rifa. Gracias por los saludos. Igual que a Reina Morales, excelente para los que nos gusta la historia, dice, y felicita al autor por decidir hacer el libro de Calleja y no de Iturbide, dice Reina. Bueno, está también Carla Mendoza, muchas gracias, va a participar, así como Raúl Hernández de la colonia Lucas Martín, gracias por los saludos. Tenemos más llamadas aquí, Enrique Martínez de Jalapa Centro, gracias por llamar. Loyola Fernández, de la Facultad de Historia. Qué bueno, ¿no?, que nos hablen de la Facultad de Historia. Para ellos son finalmente, ¿no? Para qué amables, sí. Gracias, y Rogelio Cerón Barranco. Gracias. También saludamos a Vero, a José Hernández Gallegos, que nos escucha en la colonia Progreso. A Luis Cuevas, ¿cómo estás, Luis? ¡Hura! ¿Qué tal, maestro? Me da por cierto, como saludar. Ya no vienes a Voz Universitaria, no te tocan los regalos de Luis. No, Cuevas. Ya no llama, ¿qué? Ni manda regalos. No, se llama así como no. ¿Cómo? Se me tocaron. Luis, no, por favor. Elizabeth Morales también nos manda muchos saludos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Elizabeth. Y bueno, justo en el Bicentenario, entre tantos proyectos, ahí en ese momento Juan se convirtió en un rockstar de la televisión, ¿eh? era mandado a llamar por diversos programas de televisión y aparecías en los programas especiales del Bicentenario. Hubo un proyecto muy interesante de recuperar la música del Bicentenario, donde hicieron una grabación donde está Sandra Lor y Enrique Velasco. Tú participaste de alguna manera también en ello. Sí, ¿no? Sí, sí, la idea se las di a ellos. Sí, sí, ¿no? Sí, entonces es un álbum de dos discos muy muy bonitos, que es el disco primero del Bicentenario y luego del Centenario de la Revolución. Y pues estas canciones que se grabaron no eran muy conocidas, ¿no? O al menos que se supieran grabadas, ¿no? Poco, en realidad no eran muy conocidas. Uh-huh. Y realmente con la voz de Sandra es una garantía. Me dio muchísimo gusto participar con ellos. De hecho, ellos van a estar en la presentación de este viernes. Uh-huh. Y también me van a acompañar en la presentación de Guanajuato. Uh-huh. uh-huh. en la Lóndiga de Granaditas. Qué gran idea. Si por mí fuera, yo los llevaría a las 10 presentaciones que tenemos programadas por el país, pero no tenemos dinero. La ruta de la independencia. Sí, ¿no? Pero realmente es una forma de acercarnos al público de una manera más amable. Estamos acostumbrados a ser como muy académicos, pero la música también forma parte de la cultura, uh-huh. y sobre todo las canciones que... El programa que hizo Sandra, Enrique Velasco, a quien les envió un saludo realmente a todo el grupo, fueron muy bonitas, fueron muy bien seleccionadas y pues son garantía de que van a valer la pena. Muy bien, Juan. Y justo vamos a escuchar a Sandra Lor. Ay, qué bonito. Con Enrique Velasco, todos lo oímos. Compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de esos. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola. La soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin duda nos declaramos. La patria no se hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguadas salvajes y campos inalambrados. Tuvo quien la defendiera, peleando y montoneando, y supo bien la criollada, los gringos que la poblaron. Les queda quien la defienda. Yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende. Se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuentas cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no sola, aprenda si le conviene. Al historiador Juan Ortiz le tomó varios años reunir documentos en archivos y bibliotecas de México, España y Reino Unido para armar el perfil histórico de Calleja, personaje que llega a nuestros territorios como teniente coronel de milicias y se retira a Valencia poseedor de una enorme fortuna. El debilitamiento de la corona española en Europa y la transición al siglo XIX, donde permeaban pensamientos liberales, son parte del contexto en el que se desenvuelve Calleja, hombre ilustrado con mente educada en la estrategia militar y la recompensa de las incursiones y defensa de territorios a través del botín. Fiel a la corona, fue defensor del poder en la Nueva España, donde obtuvo beneficios para enriquecerse, no exento de corrupción y oportunismo para lograr bienes terrenales. Ante la rebelión encabezada por Miguel Hidalgo en 1810, que desemboca en una guerra civil, Calleja apuntala las estructuras militares coloniales que serían el germen de las Fuerzas Armadas del México Independiente. Juan Ortiz nos ofrece un trabajo de investigación de excelencia a través de la disección del actuar histórico de Calleja y nos da elementos suficientes para comprender con toda su hondura la complejidad del conflicto de la guerra civil independentista, las contradicciones que emergen de ella y las bases que se forman para la construcción de un nuevo país. Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, de Juan Ortiz Escamilla, es una coedición de la editorial de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán. Se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Le mandamos saludos también a Adriana Díaz, a Estefanía Vargas y a Iram Escudero, que también nos están escuchando y participan en la rifa, por supuesto. Estamos aquí platicando con Juan Ortiz sobre su libro y su larga investigación de Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Y Juan, aquí hay algo que me gustaría que nos platicaras, porque Calleja, como ya aquí se menciona, no es un improvisado, es un gran estratega militar que llega a defender los intereses de la corona y está buen tiempo en México, San Luis Potosí particularmente, ¿no? Platícanos de esa estructura de Calleja antes de la guerra de civil, antes de la independencia. Bueno, él era un noble pobre, se incorpora al ejército por el sistema de quintas, es decir, por cada 5 jóvenes de una población en España se incorporaba uno al ejército. Él ingresó como cadete en el regimiento de Segovia y desde el momento en que ingresaban, si tenían dinero podían comprar el título, el grado de subteniente, pero Calleja no pudo comprarlo. Entonces él lo obtuvo 2 años después de su participación en las guerras en Gibraltar, en Menorca, en Argel. Es un joven obviamente inteligente, de que era un hombre brillante, inteligente, lo era. Después él siendo ya capitán, lo nombraron director del Colegio de Santa María, donde se formaban ya los cadetes. Era la primera escuela que formaba Carlos IV para la educación de los oficiales del ejército. Y él siendo director también se inscribió como alumno porque quería aprender más. Todos los reportes dicen, los informes de los virreyes lo califican como un excelente matemático, un hombre con una mente brillante, muy inteligente, lector compulsivo. Lo podemos ver a través de su biblioteca, que tenía libros en francés, en latín. Era admirador de Napoleón, de Nelson. Eran sus personajes importantes, ¿no?, que eran los grandes militares de su época, ¿no? Entonces él llega a la Nueva España y lo envían primero a hacer un... lo envían a la frontera de guerra. Curiosamente, en 1790 estaba en Nayarit, lo que es hoy Nayarit, Colotlán, Zacatecas. Hasta ahí llegaba la frontera, y en la frontera existían los llamados indios flecheros, es decir, los indios que habían jurado lealtad al rey, tenían derecho, gozaban de fuero militar, portaban armas, lanzas, flechas y demás, pero tenían fueros, no pagaban tributo como los demás indios. y se suponía que les hacían la guerra a los que estaban enfrente, a los tarahumaras, a los otros, pero en realidad nunca se mataban. Y Calleja lo que hace es una reforma, porque era, la gente estaba muy pobre ahí, era una zona muy rica, pero muy empobrecida, pero ahí sí le echa la culpa a los españoles, que los alcoholizaban, los maltrataban a las autoridades, y hace una reforma muy interesante en Colotlán. Después lo envían a Guadalajara a ser el padrón militar de la ciudad, y realmente la descripción que hace de Guadalajara no creo que les agrade a los tapatíos, con el orgullosos que son, porque realmente la describe horrible, ¿no?, Guadalajara. Pero él era un militar ilustrado, él estaba pensando en las ciudades limpias, con buenas calzadas, la higiene, es decir, ya había esta idea de la ilustración, donde la limpieza era importante, ¿no?, el embellecimiento de ciudades, de parques y demás. Después lo envían a la zona, a la frontera de Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Y ahí es donde él se da cuenta del problema principal que hay en esa zona. Y yo creo que una de la sentencia que da Calleja después de los estudios, después de estudiar a los indios, las misiones, de cómo funcionaba todo el sistema ahí, señala que esa era una zona en disputa. Esa no era Nueva España, o sea, se los da a entender. Esta zona se la están disputando. Y aquella nación que haga del vecino un soldado e imponga la religión, se va a quedar con esas tierras. ¿El famoso septentrión? El septentrión era Tamaulipas, era Coahuila, Nuevo León, Texas, y fue lo que hicieron los gringos. Se metieron de colonos supuestamente católicos, pero en realidad eran protestantes, y se quedaron con las tierras. Porque, y eso lo dice Calleja, pero además es un territorio que no solo se lo disputan, no hay que olvidar que en esa zona, toda esa zona, había indios nativos, había sociedades mesoamericanas que no eran sedentarias, eran nómadas, pero ellos tenían una lógica del tiempo, se movían en un territorio específico, no tenían ese arraigo. Pero luego después llegan los españoles, llegan los ingleses, los franceses, hasta los rusos andan allá metidos. Sí, y luego los colonos, los angloamericanos. Pero luego después también los apaches y comanches desplazados por los colonos que empiezan a desplazarse hacia el sur. Entonces ahí es como una zona muy, muy conflictiva. Oye, Nuevo León es el único que conservó el nombre novohispano, ¿verdad? Porque había Nueva Vizcaya, Nueva Valencia, ¿no? Toda esa franja del norte de la República ahora. Sí, ¿no? Sí, nada más el Nuevo Santander, pues Nuevo ahora Santander. Es Tamaulipas. Uh-huh. Sí, pero sí es muy interesante cómo él hace todo un plan para contenerlos, pero al mismo tiempo comienza a hacer negocios. Uh-huh. Y se empieza a vincular con los contrabandistas, con los Barragán, el que después va a ser presidente, gobernador de Veracruz y presidente de México. Miguel, la familia Barragán, las descripciones que hace de su abuelo y de sus tíos, de toda esta familia, es terrible. No me digas. Que son una bola de sinvergüenzas, pero hay que incorporarlos a las milicias porque son los que tienen el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahora los políticos, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea que viene ahorita, desde entonces. Ahorita, exactamente. Tú puedes ver el número reciente de la revista Proceso y lo que hace el niño Anaya, hacer una fundación para de tal manera hacer negocios con inmobiliarios. Sí, no, terrible. Y sí hay, y eso sí lo puedo, sí se comprueba en el libro, de estos acuerdos, estas asociaciones capitalistas que hace para la explotación de las tierras. Y todo eso estaba prohibido para un oficial militar. Uh-huh. Eso no lo podía hacer legalmente. Ahora, todo esto lo lleva a fortalecerse y ser virrey. En primer lugar, a convertirse en un hombre muy poderoso en el norte de México. Uh-huh. Pero él comienza, y bueno, obviamente tiene vínculos con la Ciudad de México, sobre todo con los virreyes, pero su primer acercamiento con la clase política de la Ciudad de México es en 1808, cuando se da el golpe de Estado de Iturrigaray. El virrey Iturrigaray lo consideraba como gente de su confianza, y él lo quería mandar a Jalapa para que controlara las milicias provinciales que estaban acá acantonadas. Pero llega a la Ciudad de México y los grandes empresarios, los grandes comerciantes, los mineros, lo convence de que tiene que apoyar el golpe de Estado. Y lo apoyan, porque dicen que es una manera de mostrar su fidelidad al rey. Y ahí es donde se empieza a vincular con ellos en ocho. Luego después, cuando empieza la rebelión, el que mejor conocía el territorio de la Nueva España, que lo había estudiado y demás, era Callejas. Lo nombran jefe de operaciones, comienza a combatir a los insurgentes, llega a la Ciudad de México y lo nombran virrey, pero por todas estas alianzas que ya tenía con los empresarios, acuerdos, vínculos de los grandes comerciantes y mineros de la Ciudad de México. ¿Corría el año de qué, perdón? Ya en 13 lo nombran virrey, 1813. O sea, pero de 18 es su primer acercamiento. De hecho, lo nombran gobernador de la Ciudad de México mientras está la crisis. Después se regresa a San Luis y en 10 comienza a combatir a los insurgentes. En San Luis Potosí era su base, ¿no? Era su base, San Luis Potosí, ¿no? Y además se casa con esta jovencita, con doña Francisca de la Gándara. Y pues ahí realmente él se vincula de manera muy fuerte con los grandes intereses en el norte novohispano. Su casa existe allá en San Luis Potosí, ¿no? Sí, es un restaurante que se come muy rico. Sí, se come, ¿no? Uh-huh. Y luego después él fue, por ejemplo, de los que se benefició de la famosa consolidación de vales reales de 1804, uh-huh, donde la corona obliga a la iglesia hacer efectiva las hipotecas. Es decir, todo el mundo, con eso se da una descapitalización de la economía novohispana, porque todo el dinero lo mandan a Europa por la guerra. Y Calleja compra la casa del diezmo en San Luis Potosí, que, uh-huh, es una de las casas más grandes. Uh-huh. Empieza a comprar por terrenos por todos lados y sobre todo a curas. No, realmente fue un gran empresario, ¿eh? Oye, fíjate, y llegó a España de regreso sin pena ni gloria, ¿no? No, eso es lo que uno pensaría. Para empezar, el rey no lo recibió bien. Él esperaba que lo recibieran como a Hernán Cortés, el gran conquistador, el reconquistador de México, pero no. La fama que tuvo de tirano, de sinvergüenza, le pesó muchísimo. El rey lo recibió mucho tiempo después. De hecho, el título de Conde de Calderón se lo dan en 1819, pero se lo dan junto a otros títulos, a Podaca, el Conde del Venadito, porque habían matado a Mina. Es decir, realmente no la lleva bien. Y se murió casi enseguida. No, todavía no, pero curiosamente lo que no hicieron acá, en 1820 lo nombraron jefe de operaciones, como decían, como tú ya viviste en América, sabes cómo son los americanos, y le iban a mandar en una expedición a Buenos Aires para combatir a los insurgentes de Buenos Aires. O sea, lo que es la geografía y la ignorancia, ¿verdad? No conocer la geografía y la ignorancia. Lo mandaban a Buenos Aires, y ahí viene el levantamiento de los militares liberales con Rafael del Riego, y lo meten a la cárcel. Estuvo 3 meses encarcelado, fue el primer objetivo de los liberales. Después lo liberan, se va a Madrid, de ahí le pide al rey que lo deje trasladarse a Valencia por su enfermedad, los achaques y demás. Llega a Valencia y los liberales de Valencia lo vuelven a meter a la cárcel y lo meten en una cárcel, pero en Ibiza. Y allá estuvo hasta que termine el trienio liberal, y ya los últimos años de su vida sí ya murió viejo, enfermo, en su casa de Valencia. Así es. Se nos acabó el tiempo. Podemos seguir platicando más, pero ya se nos acabó. Bueno, los pero invitamos primero, el 9. Primero sí. Los invitamos justo a la presentación del libro, que es este viernes 9 de febrero a las 6 de la tarde en el Instituto Histórico Sociales, que se encuentra en Diego Leño número 8. Sí. Ahí va a estar Juan platicando abiertamente de este libro. Va a hacer también comentarios Michael Ducey. Sí, y Marta Terán, que viene de la Ciudad de México, una gran historiadora también. Realmente va a ser un evento muy bonito. Y bueno, vamos a contar con la participación musical de Sandra Lor y de, uh-huh, Enrique Velasco, que eso también Se agradece, supongo. Así es. Sí, además, escucharlos y verlos es un placer realmente. Y Edgar García Valencia va a ser. Edgar, sí, uh-huh. También es el director de la editorial, también nos va a acompañar. Y pues yo espero que ustedes también, ¿no? Y sí, el claro. Público nos acompañe. Claro que sí. Antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a decirle que a Enrique Martínez, que se lleva de su libro, Enrique Martínez, así como también, esos libros son de cortesía de la editorial, de José Efrén Hernández Gallegos, también se lleva su libro. Adriana Díaz también se lleva su libro. Juan Ángel Loyola Fernández se lleva su libro. También Elizabeth Morales, se lleva su libro, Elizabeth. Juan Ortiz Escamilla, no, Reina Morales, Reina Morales, muchas gracias por este papelito que nos sirve ya de Don Lady. Y también Raúl Hernández se lleva su libro. Pues son los libros pues que gusto. Vamos a dar el día de hoy. Y ya no platicamos, vamos a invitarte en otro momento, pero tenemos todavía un minuto, Juan. Entonces, dejas este periodo de las guerras de independencia y vas ahora a estudiar la Segunda Guerra Mundial en México. Sí, pero principalmente en Veracruz. Veracruz. Bueno, es el primer objetivo. Es un periodo poco estudiado y es fascinante también. Uh-huh. Sobre todo porque es un periodo en el que cambia México. Uh-huh. La mentalidad de los mexicanos cambia en todos los sentidos. De acuerdo. Es una época de modernización. Curiosamente, yo creo que México es uno de los grandes beneficiados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo diría, verdad? Con el tema de la, por ejemplo, la modernización del ejército, de las vías de comunicación. Los Estados Unidos invierten muchísimo dinero en México. Pero hay otra historia que también a mí me interesa contar, que es el tema de los... del confinamiento o campo de concentración que se dio en Perote, que eso ya se ha estudiado, pero no se ha estudiado mucho el tema de los extranjeros, la expropiación de sus bienes y la adjudicación de los mismos por la clase política mexicana. Entonces, pues eso ya será seguro un libro que espero que comentemos aquí. Y espero también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Un placer escucharte. Y el viernes los esperamos en Históricos Sociales a las 6 de la tarde. Gracias, Liliana. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. A Arme Espinosa, que está con nosotros. Gracias. A Rocío, a Verónica, a Fernando Ceballos también. Muchas gracias. Aquí estamos. El próximo martes habrá carnaval y no habrá programa. Ah, bueno. Estamos en 15 días aquí. Vamos a hablar de Emilio Carballido. Perfecto. Que va a cumplir 10 años de haber fallecido. Muy wow. Bueno, aquí estaremos. Dale, padre. Gracias. Gracias. Thank you.